necesita plata para moverse, necesita onda, música cachonda. Del otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchá Del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7. Aquí Tochu y Tem Jun, juntos y nos llamo insieme. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí llegaron las hormigas, vamos. ¿Cómo va? Bien. Teníamos que. Bueno, hola. Acá está Marcos otra vez y Leo acompañándonos. Vamos, todavía somos más. Somos la banda. No estamos las dos solas. Está bueno estar acompañado con más gente en el programa. Bueno, y el miércoles pasado no estuvimos, tenemos que contar sí. Más o menos qué pasó. Pues fuimos a la reunión de la mesa de gestión del SIC, entonces bueno, por eso no pudimos hacer el programa. Claro. Vamos a contar un poquito que como uno es un allá. En realidad, bueno, todos saben que este proyecto de Radio La Negra es un proyecto militante, entonces no siempre tenemos el tiempo de hacer todas las cosas que queremos hacer. También nos parecía importante empezar a participar de la mesa de gestión del SIC, bueno, está bueno contarlo acá, que no es en el mismo horario que el programa, pero es casi en el mismo horario, se junta bastante, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el programa cada 15 días y a repetirlo. Este se va a repetir el miércoles que viene. Salvo que en algún momento aparezca un programa que empiece a intercalar con este, ponele. Sí, podría, vamos a ver, de a poco, vamos viendo. Está bueno. Y bueno, entonces por ahora va a ser así. Si se puede hacer más, haremos mejor. Más. Vamos sí. A ver. Y bueno, hoy tenemos. Bueno, vamos a decir que. ¿Qué cosa? Sí, te no sé tentaste. Decime, no, vamos a hacer una cosa. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, perdón, empiezo con estas cosas así de que voy a decir algo y no sé qué quería decir. Tenemos varias seguido, cosas sí. Hoy para hablar, para el programa, ¿no? Que sí. Estamos bueno. Muy caldeaditos acá en el bolsón con un montón de temas. Que están encima saliendo a nivel nacional, ¿no? En sí. Varios lugares. Sí, sí, se puso como agenda un montón de temas que tienen que ver con cuestiones que están trabajando organizaciones hace un montón de tiempo, como la cuestión del acceso al lago escondido, del tema de la hidroeléctrica también en el mismo lugar, que es un trabajo que se viene haciendo hace varios años. Recordemos cuando fue en marzo del 2009, cuando fue agredida un grupo de militantes de Bariloche, de Bolsón, San Martín de los Andes, Villa Langostura, en la puerta del acceso en Tacuifí, por gente del mismo establecimiento, gente del municipio, gobierno, del sí. Gobierno y amigos del lago, sí, ¿no? Todos. Como bueno, ¿cómo se después, llaman? Amigos del tiempo lago, después pues. De eso se reivindicó la gente y hubo más de 1000 personas en un encuentro que se hizo también ahí en Tacuifí, donde actuaron artistas locales, estuvo también Radio Barrio Nuevo, y se puso el cartel de acceso al lago. O sea que son varias organizaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo, que duró muy poco el cartel, ¿no? y tanto fue el cántaro la fuente que al final se llenó y tomó a nivel nacional la noticia. Hoy estuvieron hablando en el programa de Víctor Hugo Morales en Continental. Ah, mira. Sobre el tema, en Tinta Roja y en Mañana Soy le están dando difusión durante ya más de una semana. Y bueno, y otros medios locales que miraban por ahí para el costado y ahora están, no les queda otra que empezar a hablar del tema. Bueno, después vamos a estar viendo todo eso también. Yo hasta ahora no escuché ningún, bueno, en un solo medio local, que es el mismo de siempre, a la tarde, que habla de este tema, que es Radio Nacional, en uno de sus programas solamente, pero después no escuché. Salvo, bueno, en Alas, que es el único, y La Negra. Bueno, sí, somos medios locales también nosotros. Sí. Bien, ¿y qué más tenemos entonces? Bueno, y también tenemos que recordar, vamos a estar con algunos audios y algunas notas sobre, bueno, este lunes pasado, 4 de abril, hizo 4 años de la muerte de Carlos Fuente Alba, docente neuquino, y bueno, vamos a estar comentando algunos. Asesinado por las balas de la policía y de Sovich, que era gobernador en ese momento. Que todavía es un asesinato que, si bien está preso el autor material del hecho, o sea, el que le disparó a Carlos, lo que se reclama ahora es que los responsables políticos estén presos, claro. Como debe ser en todos estos casos, siempre se llega hasta un lugar y no se sigue profundizando en los verdaderos responsables también, ¿no? Porque los policías son ejecutores de órdenes que vienen desde arriba, generalmente. Este no es un caso de gatillo fácil, digamos, más. No, no. Y bueno, y después vamos a ver también si podemos hablar un poco de lo que de la mesa de gestión del SIC, del SIC, que es el Centro Integrador Comunitario de acá del barrio, y algo más, no sé. Yo vi que están pasando unos caños de gas por acá, cerquita. ¿Será que van a poner el gas? Ah, no sabemos. Eso es una de las... Parece el año pasado tuvimos visitas de gente del barrio que estaban peleando, ¿no? Por eso, para que llegue el gas al barrio. Pero bueno, por lo menos los caños los están poniendo. Ahora vamos a ver qué pasa más adelante. Sí. Vamos a ver. Y que llegue a todos los lugares del barrio, ¿no? Sí. Sería interesante. Bueno, vamos a... no leí lo que había puesto Leo ahí en el papel. A ver si... Que los archivos de música están dañados. Que no sabe qué van a poner, pero no. Bueno, elegí. Vamos a decir que el teléfono de la radio es 455-710. Y el celular para mandar mensajes de textos hoy es el 1529-7821. ¿Y algo más? No, por internet nos pueden escuchar, ¿no? Pero no me acuerdo cómo era. Radio La Negra. Arroba blogspot. No, ese arroba era para que nos manden mail. Punto blogspot.com. Sí, igual si entras a www.radiolanegra.com.ar también te redirecciona a ese blog. Sí, bien. Y bueno, le decimos a la gente, mientras Leo busca un tema, que... seguimos con un transmisor de baja potencia que parece que una radio nueva nos está tapando en lugares donde antes llegábamos, una radio nueva que está hace poquito acá en el Bolsón, y que bueno, que esperemos que pronto podamos tener más potencia o poder acomodar mejor las frecuencias de las radios como para que todas las radios se puedan escuchar, ¿no? Sí. Porque tiene que no tiene que ser que por... Según la ley de medios nueva, aparte no es así. No tiene que ser que porque uno tenga más plata para comprarse una superpotencia tenga que tapar a todo el resto. Tal cual, cada uno se acomoda en su frecuencia y que funcionen todas. Sí. Bueno, entonces vamos a la música con Leo, el operador de hoy. Dale. Un sueño más, viendo al tiempo pasar. Para mí. Thank you. Quedó manchada con sangre. Las escuelas también. La casa, llena de lágrimas y tristeza. En la vida, el coraje de Sandra. En el corazón, la mirada de sus hijas. Nunca, nunca, nunca, nunca seremos indiferentes al dolor. Un maestro fusilado, mil sueños destruidos. ¿Qué juez permite que después de tal asesinato no haya un responsable político preso? Sovich debe ir a la cárcel. Comisión Carlos presente. En Neuquén la justicia tiene coronita. Si no, el rey de la corrupción estaría preso. Se quedó millones para él, dejó nada para nosotros. Vida de lujo para él, muerte para nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el rey del crimen se salga con la suya? La impunidad de Sovich se tiene que terminar. Que los jueces y fiscales trabajen bien. Un tipo que hizo tanto mal no puede andar suelto. Si no hay justicia para Carlos Fuente Alba, no hay justicia posible para nadie. Terminemos con la corrupción. Queremos justicia sin coronita. Comisión Carlos presente. Estaba mirando para otro lado. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, bueno, invisibles. Como dijimos, sí, dos spots de la COCAPRE, Comisión Carlos Presente. ¿Qué pasó? Bueno, justamente están hechos por estos 4 años. No, del fusilamiento, del asesinato de Carlos Fuente Alba. Y ahora queríamos, bueno, más o menos recordar qué fue lo que pasó hace 4 años. Y íbamos a leer una nota que se publicó unos días después en Página 12, que está escrito por Sandra Russo, que se llama No Matarás. Se publicó el 7 de abril de 2007 esto. Bueno, dice: el crimen de Carlos Fuente Alba no podía haber sido más elocuente. El balazo en la nuca resume con su estruendo el desprecio por la vida que sudan las políticas de Estado represivas con las protestas sociales. Lo de Neuquén fue, antes que nada, un ejemplo de lo que puede suceder, y no tarda en suceder, cuando un Estado, en este caso provincial, decide usar las fuerzas policiales para reprimir una demanda social. Después viene el contexto: la historia del conflicto docente, las internas en Cetera, el historial de Sovich, que se vende en la capital como promotor de una derecha eficiente, un adjetivo que se pega al sustantivo casi por inercia. ¿Para qué son eficientes las derechas? ¿Qué tipo de eficiencia están prometiendo? ¿Cuál es el precio de esa eficiencia? ¿Cuál es el límite? ¿Al servicio de quiénes se pone la eficiencia? ¿Se contestará? Del orden, ya sabemos lo sensible que es la gente, como Juan Carlos Blumberg o Mauricio Macri, cuando el orden se altera. Es como si se les hubiese filtrado una piedra en el zapato. El orden alterado los irrita, y es más, hasta se sienten llamados a interpretar a una parte de la sociedad que quiere vivir mejor. Así no se puede seguir, han dicho todos ellos una y otra vez cuando el orden estaba interrumpido por alguna cuestión que implicaba los derechos vulnerados de un sector: estudiantes, ambientalistas, militantes, piqueteros, trabajadores, cartoneros, gremios movilizados, todo aquello que el radar de la derecha sintoniza como perturbación del orden, que parece merecer decisión política, coraje o valentía. La valentía o el coraje, se sabe, de tomar medidas impopulares. A eso debe dirigirse la decisión política, a operar en el sentido inverso a lo que la derecha llama populismo. Para la derecha, cuyos interlocutores son pocos y poderosos, pero están amplificados por la discusión de la misma derecha, propala en forma del sentido común del taxista argentino, hay que atreverse a reprimir. Sovich se atrevió y un maestro fue acribillado de un balazo en la nuca. Ese maestro, que hoy sabemos que se llama Carlos Fuente Alba, hasta su muerte no era nadie más para la derecha. Era un maestro. Era un maestro, nadie. Podría haber sido un estudiante, nadie. O un piquetero, nadie. Los hombres y las mujeres reales de carne y hueso con nombre y apellido que integran las protestas sociales para la derecha no son personas cuyas vidas el Estado debe preservar. En tanto, luchadores sociales, actores sociales, ejerciendo su derecho al reclamo, esos miles y miles de argentinos para la derecha no son nadie. Son, en todo caso, parte de la masa crítica que hay que repeler. Resuena la voz del patrón de estancia. A estos morochitos va a haber que hacerlos escarmentar. Acá no me vengan con cortes de ruta ni puentes. Háganlos cagar. Para la derecha, los hombres y las mujeres, en tanto ciudadanos y actuando colectivamente, no son exactamente hombres y mujeres, sino más bien una fuerza que hay que derrotar. Después, ellos hacen marchas pidiendo seguridad y se declaran al favor de la vida en varios órdenes confusos. Se sabe que el feto en el vientre de la mujer es sagrado, que está bendecido por el toque mágico de la vida. Pero la derecha saca la foto de ese feto, respeta más al feto que al niño, abandona al niño ya nacido a su propia y errática suerte, hambreándolo y robándole la frente alta de sus padres. Es que la derecha defiende la vida de los particulares, como si fuera una compañía de seguros, defiende la vida y la propiedad privada de los particulares. Algo particular en tanto privado, en tanto no público, algo particular en tanto racionado como un bien escaso para algunos. Los particulares, esos artificios de la burocracia capitalista, son los verdaderos acreedores del derecho a la vida. Los otros, los que marchan juntos en la manada, los que obstaculizan medidas o ajustes, los que piden por su parte, no son particulares. Quedan abolidos de ese rango porque violan la principal premisa del particular: accionan políticamente. Para la derecha, la política es un privilegio de los políticos. Carlos Fuente Alba estaba haciendo política gremial. Era dueño de una historia personal admirable. Alguien que había cumplido su sueño contra la adversidad. No era una adversidad personal ni familiar la de Fuente Alba. Era una adversidad social. La pobreza es una adversidad social. Trabajar toda una vida como administrativo de la UOCRA para estudiar mientras tanto y recibirse de maestro a los 38 años es un ejemplo de dignidad ante el que se caen las palabras. Pero hasta que su nuca fue un blanco de un disparo policial, Carlos Fuente Alba no era el Estado provincial, ni un ciudadano, ni un maestro, ni un padre. Era nadie. Solo ante la visión de muchos nadies entorpeciendo el tránsito, alguien puede dar la orden de reprimir. Las vidas de los que protestan son las vidas sacrificables. Sería interesante que la derecha dejara de ser intelectualmente tan pobre y enunciara claramente su noción del derecho a la vida más allá del derecho de los particulares. No es un tema menor en un país tan proclive a la sangre. Bueno, entonces, el 4 de abril, o sea, el lunes, se cumplieron 4 años del asesinato de Carlos Fuente Alba en la ruta 22 en una localidad de Arroyito, mientras él estaban en una movilización docentes haciendo un corte de ruta reclamando por aumento salarial en ese momento con el gremio de ATEM, y bueno, allí él fue asesinado de un tiro en la nuca por un policía, Poblete, que hoy está preso, pero que al mismo tiempo es insuficiente, digamos, esta cuestión, porque como reclama su familia y el gremio docente gran parte de la sociedad en el conjunto, los que deben estar presos también son los responsables políticos, o sea, de esto, que en este caso son desde el jefe de policía hasta el gobernador. Tuvieron la orden de reprimir. Como dice en esta nota, después de asesinar a Fuente Alba, el tipo salía a promocionarse como un candidato 100% efectivo, 100% esto, 100% lo otro, cuando es un asesino. 100% asesino, como fue una campaña que también se hizo, obviamente desde otro lado, de poner en vez de Sovich 100% todo lo que él ponía, ponerle 100% asesino. Sí, o Bigotes a la Cárcel, que también era otro de las pintadas que hubo en las calles de Neuquén. Y bueno, y a 4 años, la marcha de pidiendo justicia por el crimen de Carlos Fuente Alba juntó a más de 6.000 personas en Neuquén, que siguen reclamando justicia. Y bueno, Sandra Rodríguez sigue apuntando a los responsables políticos. Es una mujer que la verdad se ha formado en la lucha en este último tiempo. Tengo el recuerdo de haber ido al encuentro de mujeres en Neuquén. Hacía un año que la habían asesinado a Carlos Fuente Alba, y de escucharla muy deteriorada, obviamente por todo lo que pasó, digamos, ¿no? La pérdida de su compañero, el quedarse sola con sus dos hijas. Y bueno, y el encontrarse con toda esta situación de repente que te cambia la vida, y cómo ella se fue fortaleciendo con el tiempo, y hoy en día es una mina, que es una militante por todos los derechos, no solamente por los derechos de los docentes y por la justicia de Carlos, sino por todos los derechos. Y si les parece, vamos a escuchar ahora un audio que... Sandra Rodríguez, que es ella justamente, Sandra Rodríguez, en un programa de radio que, bueno, no sé la fuente, sepan disculpar, pero es un programa de radio de Neuquén, una entrevista que le hacen a ella, que están muy buenas las cosas que dice, así que, si les parece, la escuchamos. Y todas nosotras, para dirigirnos aún a la palabra, nuestra valiente compañera Sandra Rodríguez. Buenas noches, compañeros y compañeras, amigos, amigas. Buenas noches, familiares que están presentes, mis hijas, que son las que hoy me trajeron a esta marcha. Quiero un aplauso fuerte para ellas, porque han sobrevivido a todo, porque son las que me dan la paz en los momentos más difíciles, porque son las que llevan la bandera más digna de su madre, y porque están llevando adelante toda su vida con la mayor de las enderezas que pueden llevar estas hijas. Quiero decirle que no han sido días muy, muy buenos para mí. Hace varios meses he estado en el duelo más profundo, en el duelo más privado y en el duelo más íntimo. Porque aunque algunos crean que esto pasa, que la vida sigue, para todos los que sobrevivimos por Rollito, para mis hijas y para mí, no nos ha sido fácil caminar y transitar estos 3 años. Como sé que para muchos, este día los transformó. ya la vida no volvió a ser como antes. A esos compañeros de todo el país y a esos compañeros del mundo que se solidarizan con nosotros constantemente, a esos que vieron morir a Carlos, que realmente nos transformó, que del dolor nos llevó a la lucha, a no usar su bandera, sino a levantarla con dignidad y honestidad, como lo era Carlos, sin agregarle ni sacarle nada. Quiero decirles que entre medio de estos días he pensado dentro mío por qué uno a veces se vuelve un objeto político. Quiero decirle a todos los compañeros y amigos, yo no soy un objeto político. Carlos tampoco es un objeto político. Carlos fue un sujeto político. Y yo también lo soy. Y aunque muchos fueran desprestigiados mi persona, o la persona de los compañeros que siguen adelante luchando con la entereza de las banderas que hemos decidido levantar, nada va a poder destruir ni desprestigiar la dignidad de esta causa. Sabemos muy bien que esta causa, si llega a su destino, a la justicia completa, sabemos que puede llegar a ser la causa testigo para reabrir todas las causas de los que han sido asesinados en democracia. Recordemos, compañeros, recordemos todos, cada uno de ustedes, cada uno de los que están en el país, recordando hoy a Carlos. Que no hay un solo Sovich. Ese Sovich, Jorge Omar Sovich, debe ir a la cárcel, debe ir con cadena perpetua. Pero no solamente él. Hubo 15 policías, Salazar, Soto, Insatri, Pascualelli y muchos más, los que están siendo ocultados por el poder político imperante. Por eso, el actual gobernador tiene la decisión política de que esta causa avance. Tiene la decisión política el Tribunal Superior de Justicia para que esta causa avance. La legislatura tiene la decisión política para que esta causa avance. Compañeros, tenemos que ser mucho más de lo que somos hoy. Y no cuando se cumple un aniversario en el que tenemos que seguir levantando esta bandera en cada paso que damos. No solo en Neuquén, en Argentina, en cada punto. No solo los maestros, los médicos, porque con Carlos también se va a abrir la causa de Postec y Santillán. También se va a reabrir la causa de los que asesinaron a Pocho Metrati. Se va a abrir la causa de los que asesinaron a Teresa Rodríguez. No quiero más en el diario ni a Duhalde, ni a Reutemann, ni a Macri, ni a Sovich, ni a tantos otros. Ellos son todos responsables de los muertos en democracia. Por eso tenemos que luchar contra la impunidad de ayer y de hoy, porque hoy ha sido un gran paso de crecimiento para nuestro país. Todos los juicios en relación a la dictadura lo hemos vivido, lo hemos comprobado. Alivia el intenso dolor de los que han sido desaparecidos, de los que han sido torturados, de los que sobrevivieron a esa época. Pero tenemos que recordar que durante toda esta democracia hay muchos muertos. Macri tiene millones de muertos. Todos los muertos de la pobreza también son producto de esta democracia. Entonces en eso, compañeros, no es por Carlos nada más, es por todos nosotros. Es una lucha ideológica, no es un problema tan solo de un gobernante, de la conciencia que debe avanzar para que los trabajadores de una vez por todas estén en el lugar que les corresponde. No nadie que nos entregue de una forma u otra. No queremos a ninguno que interfiera en esta causa. Los que estén dispuestos a hacer eso, mejor que se retiren, porque también llegará el momento que los vamos a descubrir. Quiero decirles que he logrado en estos días ir al lugar más preciado, mío y de mis hijas, que es a donde irán las cenizas de Carlos. Quiero decirte a vos, Rita, quiero decirle a mi familia, a esta familia que hemos construido en este tiempo, que es grande, que allá, en el lago Uchulacen, he encontrado la paz y la fuerza para tener la claridad de hoy, para decirles a todos ustedes que todavía hay fuerza en nuestro, que hay mucha fuerza para lograr todos los objetivos que los trabajadores queremos, porque no nos resignamos, porque no perdonamos y porque llegaremos a la justicia completa. Muchas gracias, compañeros, y sigo contando con ustedes por siempre. Sino que nosotros les creamos. Radio La Negra. Bueno, se cortó el transmisor, se apagó, lo prendimos de vuelta, se prendió, lo apagamos de vuelta, lo prendimos y estamos al aire de vuelta. Lo que acabamos de escuchar es un audio de un discurso del discurso que hizo en la última concentración y marcha de la ex pareja de Carlos Fuente Alba, Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez. Sí, y también tenemos otro audio ahora para escuchar, que es también un Ahora sí, la entrevista. Ahora no. Pero recién cuando estaba hablando, con el operador que le estaba diciendo que... Es una entrevista lo que vamos a escuchar ahora. Lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista a Sandra Rodríguez. Una radio de Neuquén. Una radio de Neuquén. así que vamos con eso y esperemos que no se nos corte de vuelta la transmisión. Ahí seguimos. El objetivo de esa marcha siempre fue la mayor de las unidades, que toda la comunidad de Neuquén esté presente, y desde ese lugar, bueno, con la preocupación de que este 4 se cumplen, sí, 4 años del fusilamiento público de Carlos, pero que también tiene un carácter muy importante en relación a cómo está la causa frente a la 2, ¿no? Creo que hay que ver esto, que es un momento definitorio para esta segunda instancia de hacer justicia. Por eso el eje de esta marcha es la justicia, que no es completa, no es justicia. Y así lo sentimos, lo sentimos nosotros, los familiares, pero también lo siente una comunidad entera, ¿no? Fue más que real y testigo fuimos todos de que hubo un operativo, que hubo una brutal represión que fue ordenada, ideada y ejecutada por los más altos jefes de policía y también, obviamente, por el que dio las órdenes el ex gobernador Jorge Sánchez, ¿no? Así que en el marco de eso, creo que hoy la instancia que está la causa está en manos del Tribunal Superior de Justicia. Estamos esperando que fijen una fecha para la audiencia pública donde vamos a fundamentar por qué queremos que lo que sucedió en Arroyito debe ser investigado por nuestra hipótesis de los hechos, ¿no? Ya que el Ministerio Público Fiscal no dio lugar a la investigación, ¿no? Bueno, la realidad es que compañeros, amigos, en relación a la solidaridad que tenemos los trabajadores ante las injusticias que se vive contra el capitalismo y contra un modelo económico nefasto, neoliberal, que avasalla de todas las formas. Ese modelo capitalista y neoliberal fue el que mató también a Carlos en Arroyito. Es decir, uno tiene que ver que todas las injusticias que hoy se cometen en el mundo tienen un autor ideológico que lleva adelante una política que destruye vidas, ¿no? De una forma y de muchas formas, con distintas caras, ¿no? En eso, bueno, la lucha que hemos también acompañado por la libertad de los 5 en Cuba, eso ha sido algo muy importante para mí en lo personal, ¿no? Porque los familiares han tenido una actitud muy humana, tan humana como política, ¿no? Y que el 1 de mayo del año pasado la bandera de Carlos marchara junto a muchos otros en Cuba no fue poca cosa. Ha sido un homenaje inmenso para Carlos, pero no solo quedarnos en el homenaje, sino en el reclamo justo de justicia completa, ¿no? La ideología no es algo que se adquiere como algo hecho y armado, ni siquiera como algo leído. La ideología, como todas las cosas en la vida, es una construcción, y no una construcción de uno mismo, sino de otro que responde y que está a tu lado, sabiendo en qué lugar uno se ubica ante la vida, ¿no? Yo siempre dije que es probable que yo haya sido maestra de Carlos en la docencia por los años que llevaba en la docencia, pero Carlos fue mi maestro en la vida. Y cuando digo maestro en la vida, fue en esto, en la actitud militante de defender las causas que sean justas, de lo que está bien y lo que está mal, y lo que es la vida en general, ¿no? Y el derecho a la vida, ¿no? Que es el principio fundamental. Por eso la marcha no tiene un carácter conmemorativo exclusivamente, es una marcha política, y también hay que decir, es política y humana. En ese sentido, contempla todas estas características en que todos los días nosotros tenemos que pelear por los derechos de los trabajadores en el trabajo y en la calle, como lo hizo Carlos, como lo he hecho yo siempre. Y como lo hacen muchos compañeros, millones de compañeros, porque es así, es una causa que trascendió las fronteras de Neuquén, trascendió nacionalmente, trascendió internacionalmente, y se volvió un ícono, una bandera, de la cual, en estar en un lugar que no quería estar, con el dolor a cuesta de que Carlos estuviera al lado de los 30.000 desaparecidos, que Carlos estuviera al lado de Costequi Santillán, el dolor de no aceptar, tal vez, que se volvió un ícono, un emblema importante de la lucha por la justicia. Y la pelea de la justicia trasciende también muchas de las otras peleas, ¿no? Es una de las más significativas para que se produzcan los cambios, ¿no? Cuando uno habla del sistema republicano, democrático, una de las puntas más importantes de este sistema tiene que ver lo jurídico, tiene que ver el poder judicial. El concepto de justicia es para esta causa y para todas las otras injusticias una búsqueda de una construcción social que se pelea en los trabajos y se pelea en la calle y cada día que uno se levanta y se acuesta, cada día de la vida, ¿no? Es así, es una lucha que nos pertenece como derecho. No puede ser que exista una justicia que privilegie a unos y una justicia que castigue a otros, ¿no? Te voy a decir algo que me conmovió en el día de ayer mucho, por la noche. Leí de un medio, de un medio así de online, sobre lo que la ministra Garré ha establecido como criterios, o está convocando, digamos, a algunos criterios que tienen que ver con todo el tema de seguridad en todas las provincias y el accionar de la policía en todo, en todas las, en lo que tiene que ver con las manifestaciones y manifestaciones. Yo creo que justamente marcó un hito, podríamos decir, un momento bisagra en la historia de todo del país en relación a lo que tuvo que ver el operativo de Arroyito. Porque hoy si uno lee cada uno de los criterios que ha marcado la ministra Garré, es de lo que no se debe hacer y lo que sí se tiene que hacer, que yo no estaré en su conjunto todo completo, digamos, no sé si estoy en todo de acuerdo o habrá que ver de qué forma se implementa, porque las ideas son las ideas y después es la práctica. Pero la realidad es que en los rasgos generales de lo que se pauta en estos criterios es preservar la vida humana. Y en ese punto, ¿qué rol juega la policía en todo esto, no? Y si vos lees punto por punto, todas esas cosas fueron violadas el 4 de abril del 2007. Como que hubiera personal no identificado, como que hubiera automóviles no identificados, como que se ejerciera, hubiera funcionarios públicos en el lugar ejerciendo, mandando y operando para una represión como la que significó y con el cargamento de armamento que se llevó ese día, ¿no? Habla de la prohibición de la pistola lanzagases para la policía. Y eso es evidentemente que tuvo que ver con la lucha que mantenemos todos nosotros desde todos los lugares hace 4 años. Por eso digo que la lucha por justicia no es menor, porque es la que va a provocar cambios que limiten al poder político y limiten también al funcionamiento de la policía en esto que se intenta decriminalizar la protesta, ¿no? Es decir, criminalizar la protesta significa que unos cometen crímenes abusando del poder del Estado y, digamos, no se cuida ni se resguarda la libertad de expresión en una manifestación, ¿no? Yo creo que en la medida en que los gobiernos, tanto el actual como todos los candidatos que se proponen gobernar nuestra provincia, realmente no tomen conciencia del impacto social que ha provocado el fusilamiento público en democracia de Carlos, esto así con estas palabras, y el operativo inmenso que se montó ese día, cuál fue la intención real de escarmentar ese día, para que no los políticos, digamos, en este sentido hablo los políticos que son candidatos, ¿no? No tomen conciencia de que esta causa debe llevarse hasta las últimas instancias y tomarla como una bandera real de sus puntos programáticos en esto, porque la consecuencia no es estrictamente personal, es decir, de la vida de haberle quitado la vida a una persona, ni es la de la familia destruida, que en eso, por suerte, nosotros todos han colaborado a que nosotras estemos de pie, tanto Camila, que pueda estar orgullosa de ese apellido que lleva, que Ari esté orgullosa de ese apellido que lleva, de yo haber sido esa compañera que eligió Carlos durante 17 años para estar a su lado, para que llegara a ser el hombre que fue y que lo han contado muchas veces sus alumnos desde ese lugar. Yo voy a seguir reivindicando ese gran padre que fue Carlos y que perdura y en la formación de Camila y Ari. Y ella, esa imagen de Carlos. government يا أهل السكامن عاش الصحراء حرة حتى نجيو مليئة أكي توتشلو يتم جون ويكتو تلوكيامو يسيني. Terminamos de escuchar antes del tema de los redondos la entrevista que le hicieron en una radio de Neuquén a Sandra Rodríguez. Que un poco me parece importante rescatar un poco la lucha de esta mujer, no de ella sola, sino bueno, de toda la gente que la acompaña también, pero esta lucha que viene llevando ella desde que mataron a Carlos Fuente Albas, y cómo, digamos, la claridad, ¿no? En muchos conceptos, en muchas cosas que ella plantea. Bueno, contaba esto de la relación con gente de otros países, que ha tomado el caso de Carlos Fuente Alba también como un caso emblemático. Y como que la lucha esta ya trascendió las fronteras, y cómo se sigue también es muy importante, ¿no? Esto de la causa Fuente Alba 2, que tiene que ver con el enjuiciamiento de los responsables políticos, por lo cual el ex gobernador Sovich podría ir preso, y bueno, y ella también acusa a Zapac de digamos de parar la causa, de no de no posicionarse políticamente también, porque en algún momento en su campaña dijo otra cosa, y bueno, y bueno, rescatar esto, los valores, la cuestión, la claridad, la lucha, y la cuestión de cómo ella también se involucra personalmente en esto y pone todo su sentir, que me parece que está bueno escucharla, porque no habla desde el dolor, pero también habla desde una vida muy grande, ¿no? Desde muchas ganas de vivir, por sus hijas, sobre todo. Me parece que estaba buenísimo escucharla. Hay una parte en que dice que la ideología no se compra, como que la ideología no es que yo digo mañana, si yo soy de tal ideología y ya está, digamos. Que la ideología se hace todos los días en las acciones que uno hace todos los días. No basta con decir yo leí tal librito y estoy de acuerdo con esto, entonces yo soy, no sé, por decir, marxista, anarquista, qué sé yo, socialista, peronista, si querés también, sino con el accionar que pone uno todos los días en llevar a la práctica esa ideología, que muchas veces todos tenemos contradicciones con eso. Seguramente, sí. Aunque nos digamos de una ideología. Pero bueno, un concepto del que ella habla ahí en la entrevista que me parecía que estaba bueno. Y ahora pasamos a el tema de estas últimas semanas, ¿no? Que estamos acá, Lewis. Joe Lewis, el magnate multimillonario que está impidiendo hace 2 años que se cumpla un fallo judicial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Marcos, que estuvo ahí siguiendo todo esto bastante de cerca, incluso ya está de corresponsal nacional, más o menos, pero está buenísimo. No. Sí, bueno, el tema empezó a tomar trascendencia cuando la misma gente del lado escondido quiso legitimar de alguna manera, como se hizo con aquella audiencia pública por lo de la hidroeléctrica hace un tiempo atrás, el año pasado, legitimar con gente, o sea, empezaron a darse cuenta de que todas las marchas que se hicieron en contra del no acceso al lago, o sea, a favor de lo que dijo el juez hace ya más de 2 años respecto del acceso al lago, siempre fue legitimado con apoyo popular. Las marchas fueron multitudinarias, el acampe, como hablábamos hoy cuando estuvo los músicos locales y Rally Barrio Nuevo, había más de 1000 personas. Ellos empezaron a entender que legitimar la propuesta también es con la gente en la calle, y lo hicieron con esa pseudo audiencia pública, y lo quisieron hacer ahora también con poner gente en Viedma en la plaza con un acampe. El tiro le salió por la culata con su propio Winchester, porque quedó muy claro que la gente que fue no fue pueblo a legitimar, sino que fueron sus propios empleados llevados, ¿no? Sí, llevados de prepo, con la amenaza de que si no se logra tener la soledad que quiere el magnate en el lago, se quedan sin trabajo, amenazándolos con despido. Y bueno, nosotros, esto tomó a nivel nacional a partir de las declaraciones del propio Van Dinmar, cuando habla de que iba a defender el lago o el acceso, el no acceso, con armas y aunque corra sangre. Cosa que nosotros por ahí toma relevancia porque la gente no está acostumbrada a escuchar ese tipo de declaraciones ni ese tipo de actitudes. Nosotros por ahí estamos más acostumbrados porque ya hubo una acción de violencia en Tacuifí en marzo del 2009, en el acceso ahí en el Foyer. Y esto pone de vuelta en el tapete y hace que tome relevancia a nivel nacional la cuestión del acceso a la tierra, y a través de los aportes que pudimos ir haciendo en los distintos programas de radio a nivel nacional y a nivel local, empezamos a desviar la cuestión, no solamente a si podemos o no entrar al lago, sino a poner en tela de juicio la forma en que fueron adquiridas las tierras ahí alrededor del lago por Lewis. Tierras fiscales, donde hay cierta ilegitimidad e ilegalidad respecto de la compra de la primer compra en el año 98 y de las sucesivas compras después, tierras que fueron compradas a precios irrisorios hace muy poquito, ¿no? Denunciado por algunos legisladores provinciales el tema de compras de tierras entre 36 y 98 pesos, estamos hablando de miles de hectáreas. Y bueno, el tema de la hidroeléctrica también, ¿no? Cómo el apoyo que tiene el poder, por el poder político a nivel provincial y local, la empresa de esta sociedad anónima, que es Hayden Lake Sociedad Anónima, hizo que, bueno, pudiera tener, bueno, ahora decía el diario de ellos, Ruta 40, que empiezan las obras de la hidroeléctrica, y eso se debe también a que tiene un fuerte apoyo no solo político a nivel local con el intendente y algunos concejales, sino también a nivel provincial. Quedó bien claro cuando el gobernador, después de que este tipo amenaza con un arma y con violencia, que cualquiera que vaya iba a ser maltratado, con un abrazo en la plaza y una hora y media de reunión en su despacho, ¿no? Bueno, eso fue va quedando claro. Y hay una nota muy interesante que sacó Tiempo Argentino, que se llama Los políticos y empresarios que defienden al terrateniente Joel Lewis, que está muy muy clara, habla de todo, desde cómo fue la compra y el valor de la primer compra de 12.000 hectáreas, quiénes son los empresarios locales que apoyan a Lewis y al emprendimiento este, quiénes son los políticos, quiénes son los organismos del Estado que también terminan siendo funcionales y casi empleados de la empresa. Bueno, todo esto se dijo y salió y se nacionalizó el conflicto porque hay un grupo de militantes de Bariloche, de Villa Langostura, de San Martín de los Andes, de Bolsón, de Esquel, que están trabajando fuerte con respecto a este y a otros casos similares, donde el acceso a la costa de ríos y lagos no están permitidos, no solamente por magnates de esta magnitud, sino gente, otro tipo de ricos nacionales, no extranjeros, que también tienen coartada la libertad de acceso, por ejemplo, al lago de Nahuel Huapi, claro, en Bariloche, donde ha muerto un chico también porque fue a pescar. O sea, hay un montón de cuestiones que la militancia de mucha gente hizo que esto se nacionalice y se está haciendo presión. Y en esta coyuntura donde está habiendo un proyecto de ley que va a tratar el tema de la extranjerización y concentración de tierra, se está haciendo un relevamiento importante en un ente incluso oficial que está relevando las tierras que están en manos extranjeras, se habla de entre 17 millones de hectáreas y 40 millones de hectáreas. Hay datos oficiales, datos extraoficiales, pero la cuestión es que se está avanzando en un proyecto de ley por el tema de la extranjerización de la tierra, y es el motivo por el cual salen con los tapones de punta a tratar de defender algo que es indefendible, porque es tanta la ilegalidad que hay alrededor del tema del lago escondido que saben que no lo pueden sostener legalmente, y que si hay una decisión política de ir contra eso, no le va a quedar otra que hacer este tipo de manifestaciones. Por eso dicen que lo van a sostener a punta de Winchester, porque claro, en realidad claro, es la única claro. forma. Va a ser la única manera que les queda. El tema es que, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Con todas estas denuncias a nivel nacional. Yo creo que algo se tiene que mover después de todo esto. Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, de hecho, empieza a tomar lo que decíamos hoy, ¿no? Relevancia a nivel nacional. No fue tratado solamente por Radio Nacional. Hoy en Continental, Víctor Hugo Morales estuvo hablando de lo mismo, y desde este lugar que lo estamos planteando nosotros, no desde la defensa de la propiedad privada como habla la gente del lado escondido, sino desde el cuestionamiento de cómo accedieron estas personas a tanta tierra, el tema de la concentración y el tema del acceso a la costa de ríos y lagos. Y eso es importante. Después, esto empuja la pelota para adelante y hace que obligatoriamente otros medios tengan que empezar a levantarlo, porque las personas que están levantando la noticia y la información ya no somos las radios comunitarias locales, sino que la cosa se hizo una bola de nieve más grande. No, bueno, a claro. partir de la presión que se va haciendo desde abajo, ¿no? Y bueno, ahora... digamos, en relación a eso, si quieren podemos escuchar el audio que viene, que es justamente de uno de los programas de Radio Nacional Buenos Aires de Tinta Roja, que Cintia Ottaviano, la conductora del programa, que habla sobre... Justamente sobre la nota esta que salió justamente. En Tiempo Argentino el domingo, ¿no? Sí, así que bueno, escuchamos. ¿Quiénes son los políticos y funcionarios que protegen a Joel Lewis? Mira, lo primero que quiero contarte es que este multimillonario, ya con el reclamo encima por parte de los pobladores de allí de Río Negro para que abra un paso público hacia el lago, decidió armar un bloque mediático para difundir sus actividades. No fue muy creativo, pero eso fue lo que hizo, para crear una masa crítica suficiente como para generar avales. Tiene dos diarios el señor, uno que se llama Ruta 40 y el otro El Cordillerano. Desde estos diarios es que arman campañas contra aquellos que el señor Lewis considera sus enemigos. De hecho, en el diario Ruta 40, que fundó en septiembre de 2010, le pidió a los periodistas que juntaran firmas contra la diputada por el ADI Magdalena Odarda. ¿Te acordás? Que presentó precisamente la acción colectiva de amparo para que se pueda acceder al lago escondido. Bueno, a los periodistas le pidió que juntaran estas firmas contra Magdalena Odarda, y como los periodistas se negaron, ¿sabés qué hizo? Los echó. También se dice en la provincia que usa las redes sociales para perseguir a sus opositores. Lo cierto es que con el tiempo Lewis consiguió muchos aliados, incluso en lugares estratégicos, como son los dos organismos que la justicia consideró que son los que tienen que garantizar los dos caminos, el de montaña y el de la ruta, para que estén en condiciones. Pero ya pasaron 2 años y ninguno de esos dos organismos, ni Codema ni Viarse, garantizan que los argentinos o cualquiera pueda acceder al lago escondido, que es de todos. Magdalena Odarda señaló al diario Tiempo Argentino este fin de semana, ayer publicó el diario 3 páginas en investigación, que el director de CODEMA, que es este Consejo de Ecología y Medio Ambiente, tiene vínculos muy directos con Lewis porque pasa allí las vacaciones. Por otra parte, también se denunció que en el VIARS, en este organismo Vial Río Negrina, Sociedad del Estado, que también tiene que controlar los caminos, Sergio Punclet, que es un ingeniero, firmó las declaraciones de impacto ambiental de los emprendimientos de Lewis, así que tuvo un doble rol. En cuanto a los funcionarios, no son pocos, y de hecho son clave, porque lo podemos considerar, de acuerdo con la tapa del diario Río Negro del jueves pasado, al gobernador Miguel Saiz, que fue quien el miércoles se acercó frente a la plaza y estuvo hablando allí en su despacho antes de ir hasta la plaza con Nicolás Van Dittmar, este señor que dijo que iba a defender la propiedad privada con la Winchester si era necesario y que lo iba a hacer a sangre. Bueno, el gobernador estuvo reunido con él una hora y media y, según el diario Río Negro, lo que hizo fue avalar la situación de Lewis y no repudió ni siquiera los dichos que tuvo Van Dittmar. Además, el que manifestó directamente el apoyo fue el intendente del Bolsón, Oscar Romera. Si sos de la zona lo sabés, pero es importante que lo sepamos todos los argentinos. Oscar Romera, que es el intendente del Bolsón, que debería haber escrito en realidad preocupado por la falta de acceso al lago, no. Le escribió una carta al gobernador, a Sáiz, diciendo que se están afectando los derechos de la empresa sobre tierras legítimamente adquiridas. Parecía que prevalecería la cordura, escribió este intendente, frente a la imposibilidad material y jurídica de abrir al público el tránsito por las huellas que unen la ruta 40, pero ya no. De ocurrir, y acá viene casi una amenaza, no me cabe duda que el emprendimiento desaparecería. O sea, vuelven con esta idea de que Lewis va a levantar campamento y va a dejar a todas las familias sin trabajo. Dice esto el intendente del Bolsón: permiten que niños carenciados tengan una escuela de fútbol y si no, no la tendrán. Digamos, es increíble, esto lo dice un representante del Estado, que es Lewis, un privado, el que le da a los chicos capacidades recreativas, una serie de cosas que deberían hacer quienes están gestionando el Estado en este gobierno. Y dice que 200 familias perderían el trabajo. ¿Cree el señor gobernador que en tal caso la zona podría ofrecer trabajo para que no queden a la deriva estas familias? Así están usando el miedo, incluso desde el propio Estado. Nosotros vamos a seguir trabajando con este tema porque hay otras puntas para seguir adelante y no lo vamos a abandonar. Bueno, ahí estaba Cintia Ottaviano haciendo un resumen. Yo quería agregar una cosa. El día anterior a este modo de editorial que hace Cintia Ottaviano respecto al lado escondido, le hacen una entrevista al vicegobernador. Dice algo que no es verdad. Él dice que el fallo existía y que obligaba al privado a permitir el acceso al lago, que, y bueno, eso es erróneo. En el 2009 obliga a Viarse y al CODEMA, organismo del Estado rionegrino, a que cumplan con un derecho que está garantizado en la Constitución, y es que es el libre acceso a los espejos de agua para todos los habitantes. Y el gobernador dijo que eso le competía al vicegobernador Mendioro, dijo que eso era competencia del privado, y no es del privado, es del Estado. Lo que fallaron ahí es la falta de decisión política del Estado para que esto se cumpla. El privado lo único que tiene que hacer es acatar la ley y la orden judicial y legal, y nada más, y si no le gusta, que se vaya. Esto es así. Y es, si bien Mendioro tomó en un momento esa posición desde el otro lado, mal que nos pese, toma la oposición de otro lado, es hasta ahí, ¿no? Es como para decir, bueno, se para políticamente por una cuestión de elecciones, eleccionaria, del otro lado de Sáiz, pero no del lado de la justicia. O sea, el tipo miente cuando dice que es el privado el que tiene que hacer el camino. No es el privado, es el Estado el que tiene que hacer el camino y garantizar que todos podamos llegar al lago, ¿no es cierto? Y bueno, y después, aparte de eso, seguir poniendo en tela de juicio a ver cómo es que adquirieron esas tierras, y que sabemos que está mal y que el tema de la expropiación es una posibilidad, ¿no es cierto? Aunque el intendente diga que están legalmente adquiridas, sí, ¿no? Sí, que como dijo Cintia Ottaviano, y que se horrorizaba, aunque el intendente diga que se van a quedar sin la canchita de fútbol los pibes, cuando eso tendría que brindárselo el Estado y no un magnate, un latifundista inglés, ¿no es cierto? Y lo estoy diciendo el mismo intendente, ¿no? Es una barbaridad. Que no se puede creer, ¿no? ¿No? Sí, la verdad que parece... Yo a veces me pongo a pensar en todo esto y digo, bueno, supera cualquier ficción que uno pueda imaginarse, porque realmente... En el medio del bosque, de repente encontrarse con semejante construcción, porque es así, cuando vos entras a una de las entradas del lago escondido, que no es la del foyer, sino la que está antes, que no sé bien. La entrada de la entrada privada, la entrada que está en, el, en la recta de Lewis. Garita, sí. En la recta de una Lewis. Una garita así de madera que está que resalta porque es diferente a todas las demás. Y entras y te encontrás con un complejo, pero gigante, que no sé cuántos metros cuadrados serán, pero. Pero es una construcción tipo los cines de Buenos Aires. Nunca fui, ¿no? Ese lugar se llama All About Kids, todo sobre niños. Es una fundación. Ahí se dan talleres de inglés para niños, taller de repostería, de plástica, de música. Todo esto, digamos, yo lo sé por alumnos de que he tenido que van, que tienen o tienen algún familiar laburando ahí. Y es una cosa que, una guasada, digamos, de plata puesta en eso. Y bueno, y así la tienen a la gente del lugar, ¿no? Dándole este tipo de cosas, haciéndoles creer que están en el medio de Disneylandia, pero les están sacando la tierra, les están sacando los recursos naturales, no se están sacando de a poquito. Ahora salió una nota en el diario de Lewis, que ahora lo podemos decir así claramente, ¿no? Está comprobado que es el diario, es el diario de Lewis, sí, sí. Ruta 40, donde dice que se va a iniciar la obra de la hidroeléctrica. Como que está todo bien con la hidroeléctrica, parece, como que no. Sí, hubo, menciona a alguien del estado también, ¿no? Del DPA o de algún lugar así, como que él mismo lo dijo, ¿no? Sí, y tapan, omiten mucha información con respecto a eso, que en realidad todavía no pueden empezar a construir esa represa hidroeléctrica. Y tampoco sabemos si realmente, capaz que ya empezaron y nos enteramos, porque ¿quién se entera lo que pasa ahí? Si no podemos pasar. No podemos entrar, no podemos fiscalizar, tenemos que estar supeditados a lo que dicen ellos. Igual, aparte, o sea, dentro de 14.000 hectáreas, andás a ver, ¿no? Lo que pueden llegar a estar haciendo, y con esta red de gente al servicio de ellos, de medios de comunicación comprados, de empresarios locales, como decía en esa nota el chaqueño. Amigo, vengo a defender los intereses de mi amigo, decía el tipo en una de las tranqueras cuando la gente quería pasar a en esta parte de la inspección ocular. ¿Qué intereses tan grandes están en juego, no? Para que esta gente esté tan unida en esta militancia pro Lewis. O sea, acá hay cosas muy grosas en el medio y lamentablemente hay un silencio muy grande. Y hay una parte muy grande de la población de Bolsón que ni está enterada, o algunos están enterados pero no les importa, y otros también otorgan, porque el que calla a veces otorga y no lo dicen, pero a la vez dicen no, pero están de acuerdo, ¿viste? Porque de última el tipo hace cosas buenas, le da inglés a los paisanitos, claro, y pone ambulancia para el hospital y o lleva a los chicos a apoyo escolar o alguna cosa así, a gendarmería infantil, va gendarmería infantil, van a ir también al predio de Lewis a hacer su otra cosa nefasta. Gendarmería infantil tenemos en este pueblo. Bueno, en algún momento yo creo que tenemos que hacer una investigación sobre qué enseñan a los niños en gendarmería infantil. Me gustaría saberlo. ¿Hay otro audio de...? Sí, es muy amplio el tema, ¿no? Porque por ahí nos vamos un poco de tema, sepan entender, pero... sí, tenemos un audio que es Luis Martín, el arquitecto que está también, conocido por estar en todas las movidas que tienen que ver con esto, militante, digamos, y él también fue entrevistado por pero por otro programa que es de Radio Nacional Buenos Aires, que es Mañana es hoy, que está a la tarde por Radio Nacional. Así que escuchamos lo que decía Luis Martín en ese programa. Buenas tardes, gracias por atendernos. Luis Martínez, arquitecto y además es integrante de esta Asamblea de Organismos Sociales del Bolsón, porque el Lago Escondido, recordemos, está allí entre el Bolsón y Bariloche para que nos ubiquemos más o menos geográficamente. Luis, te propongo esto. Mira, yo repasaba el archivo mío, en realidad, de las notas que fuimos haciendo en la radio y encontré algo del 9 de marzo del 2009 que conté aquí en la radio y fue el día en el que un grupo de gente y organizaciones sociales estaban reclamando por el libre acceso al Lago Escondido. Y los estaban esperando el intendente del Bolsón en ese momento, Oscar José Romera, que es de la Unión Cívica Radical, y se lo conoce como Cacho o como Chacho. Como Cacho. Cacho, sí. Cacho Romera. Este célebre cuando aquellos actos de pugilismo dentro de su despacho con un periodista de San. De CQC, exactamente, bueno, y él, Cacho Romero, el intendente del Bolsón, estaba allí y patotearon a las personas que estaban reclamando por Lago Escondido. Esto para decir, es un tema que tiene muchos años que venimos cubriendo aquí en la radio pública y que ahora, los últimos días, Luis, hubo novedades respecto de otros vínculos políticos que está teniendo Lewis y su gente con, digamos, con gente de, una vez más, del gobierno, en este caso ya más altos funcionarios de Río Negro. ¿Es así? Sí, yo lo que te quería decir, digamos, bueno, sí, como decís vos, hace mucho tiempo, varios años, que las organizaciones sociales del Bolsón, las organizaciones del pueblo mapuche, también las organizaciones ambientalistas, venimos, digamos, reclamando por este tema que es de libre acceso a las aguas de ríos y lagos. Mm. Así que, bueno, ahí comentabas vos, que, o sea, este proceso que lleva años tuvo diferentes estaciones, digamos, una fue esta que comentabas del de marzo del 2009, y quizá la más importante para las organizaciones sociales fue la del 29 de septiembre de 2009, cuando nos juntamos en el Foyel, donde comienza el camino de acceso público al Lago Escondido, e hicimos un festival, digamos, una forma de escuchar, de reivindicar el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Ahí, digamos, participaron muchas organizaciones, también hubo muchos artistas locales que digamos, estuvieron en el tiempo, también hubo un recital de Rally Barrio Nuevo, y fueron más de 1.500 personas que estuvimos todo un día festejando este fallo del Superior Tribunal, que lo que hace básicamente es exigirle al Estado que cumpla con un derecho que está en la Constitución Provincial. Y entonces emplazan tiempos a Viarse y a Codema, que son organismos del Estado Provincial, organismos de medio ambiente y también de Vial Río Negrina, a que realice estos caminos. Mm. Luis, ahora, ya que mencionas a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, dos de sus integrantes recibieron a un socio de Lewis para escuchar su reclamo. Sí, eso es lo que estábamos hoy enterándonos en la prensa. Digamos que, bueno, ya quedó claro el otro día cuando se hizo este acampe en Viedma, que el político, digamos, hay un pacto implícito entre el poder político y el poder económico en relación a esto, ¿no? Que tiene que ver con, creo yo, que profundizar un poco más cómo son los modos y las formas con que esta gente se apropia de las tierras y de los bienes naturales. Por ejemplo, yo estaba leyendo la nota el otro día de Tiempo Argentino, el domingo, que me pareció muy buena, y bueno, conociendo el tema de cerca, me parece que tiene muy buena fuente. Pero hay un detalle que me gustaría comentar, que en todo caso lo que hace es confirmar un poco más esto de la coincidencia entre el poder económico y el poder político. Luis, recordémosle a los oyentes que la nota del domingo es la que contaba que este socio, una vez más, de Lewis, se había reunido con el gobernador Miguel Saiz. Y también hacía, digamos, un paneo sobre todas las los funcionarios políticos y los empresarios del Bolsón, incluso el intendente y funcionarios del gobierno provincial, que, digamos, trabajan mancomunadamente para que se cumplan estos derechos, para poder apropiarse de un lago, para poder apropiarse también de un río, por ejemplo. Y en esa nota lo que decía era que en un momento determinado había habido una suerte de concordancia entre todas las fuerzas políticas de la legislatura para estudiar y agrandar la zona de la reserva natural protegida que tiene la provincia de Río Negro sobre esa zona para poder regular la situación sobre las tierras de Lewis. Sí. Y que a la hora de llegar a la votación eso había quedado en la nada. Yo creo que en realidad en esa oportunidad se fue un poquito más allá y en realidad lo que la legislatura votó fue un achicamiento en la superficie de la reserva natural, y con esto hoy llegamos a la incongruencia que en la provincia de Río Negro tenemos un área natural protegida que se llama Río Azul, Lago Escondido, y justamente el lago queda por fuera. Claro, no, es, no queda justo en la zona de reserva natural, ¿eh? Es absolutamente lógico. Sí, nada, totalmente. Increíble, increíble. Luis, ¿cómo sigue la lucha? Bueno, yo creo que el otro día fue una, un toque importante que tuvo que ver con la inspección ocular que se dio, digamos, que se dio en el acceso al lago, y lo que se pudo constatar firmemente ahí es que el camino existe, que está en perfectas condiciones, que por ahí se puede llegar al lago, y bueno, y estamos esperando en todo caso alguna medida de parte de la justicia de Río Negro que afirme estos derechos, porque básicamente lo que tiene que ver es con poder reivindicar derechos colectivos frente a los intereses o a los privilegios de algunos privados. Bueno, Luis, te agradecemos la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Era... Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Bueno, acá estamos de vuelta. Terminábamos de escuchar el audio donde habló Luis Martín en el programa Mañana Soy. Bueno, vamos a seguir con el programa. Medio redondeamos la cuestión esta del lago escondido. Se sigue y se va a seguir trabajando por el acceso a la tierra. Vamos a seguir cuestionando el tema de cómo adquirieron las tierras y cómo siguen adquiriendo tierra de forma no muy transparente, y vamos a seguir hablando del tema también en próximos programas sobre la hidroeléctrica y seguir informando a otros medios sobre lo que va pasando acá. Y empujando para que todo esto siga, que se siga viendo tal cual son las cosas y no se siga metiendo cualquier cosa en la cabeza de la gente, haciéndole creer a la gente de que se va a quedar sin trabajo, de que no sé qué, si se va a Lewy, no sé qué va a pasar. Desaparece el mundo si se va a Lewy. Y otra cosa para agregar, Radio La Negra estuvo cubriendo la sesión del Consejo Deliberante ayer, y en el programa anterior, que de Corresponsalías Populares, en el día de hoy se pudo escuchar los audios, ¿no?, de esa sesión. ¿Y por qué es particular esta sesión? Porque se trataron dos temas como las pintadas que se hicieron en la comisaría de Bolsón en la marcha del 24 de marzo, repudiando, ¿no?, la marcha del 24 de marzo, los concejales, y las amenazas del encargado de Heidenlake, de la escondida, y todo eso en una misma línea, ¿no?, como si todo fuera lo mismo. Leo la notita de Prensa del Pueblo, que el que quiere bajar los audios lo puede encontrar en prensadelpueblo.blogspot.com para escuchar la agradable sesión del Consejo Deliberante. Bueno, sí, es irónico. Sí, pero, y la importancia que se le dio a esto de las pintadas, ¿no? Y no fue mucho el tiempo que se le dedicó al otro tema o a otros temas que sí son. Centrar la mirada en la pintada y no hablar de lo que se tiene que hablar, que es que murió un pibe en la comisaría del Bolsón y qué pasa con eso, digamos. Y yo digo, a veces, esto, ¿no?, de no hablar de esto, vuelvo a repetir lo mismo, pero en otros lugares, por casos así, la gente hizo una poblada y quemó una comisaría. Entonces no pueden de repudiar unas pintadas, que la gente tenemos toda la razón del mundo de pedir justicia, de reclamar por esto, y bueno, una de las formas de expresarse y de manifestarse es esa. Es así. Y menos que menos ponerlo en la misma línea que a Van Dirma, que es el representante de un multimillonario que está amenazando a la gente con un Winchester, no tiene nada que ver, ¿no? La concejal Gori planteó que ambos hechos se encuentran en una misma línea, son palabras textuales de ella. Sin embargo, a Nicolás Van Dirma le solicita que modere sus dichos, mientras que al concejal Gota y a los autores de las pintadas los considera un grupito de inadaptados, los considera un grupito de inadaptados que creen que estos son lugares, refiriéndose al Consejo Deliberante y al mástil de la plaza, para ir a reclamar. Estos delitos deberían ser no escarcelables para el concejal, ya que son estos delitos los que le hacen mal a la democracia. Amenazar a alguien que vaya a un lado con un arma no es un delito que... No, eso merece el abrazo de sangre y eso, no. Pintar la pared o el cartel. Sin palabras, sí. Yo diría que el que tenga la posibilidad de escuchar los audios que escuche, porque realmente yo creo que Bueno, obviamente que yo no creo en la representación de esta gente para nada, que ninguno de estos, de esta gente me está representando a mí, y ni creo que a nadie. O sea que lo que dicen, lo dicen por ellos, por suerte, digamos, porque la verdad que no creo que nadie... Sí, pero lamentablemente influye sobre todos, sus decisiones, ¿no? Sí. Eso es lo lamentable. Sí, sí. Pero cada cosa que dicen, más se acerca a pensar que realmente... esto no, esta democracia entre comillas no funciona, digamos, ¿no? Porque bueno, ¿algo más con respecto a esto? No, es repudiable de todos los lugares que se te, que se te ocurran. Bueno, y esto, aconsejar al que tiene la posibilidad de entrar a prensadelpueblo.blogspot.com, están los dos audios para bajarlos, para escucharlos, así que bueno. Y vamos, y hay que empezar a difundirlo también por otros lugares, otros medios. Yo tengo un chivo de un taller de arte. ¿Es el momento? Dale. ¿Puede ser? Bueno, más que un chivo, es de un taller de arte que lo está dando gente que está trabajando hace rato en diferentes lugares, que le buscan la vuelta para que los talleres sean gratuitos. A veces lo logran, a veces no. Bueno, este es un taller que es para chicos de 9 a 12 años, de pintura, escritura y teatro. Integran las tres disciplinas. Sería los días miércoles de 18 a 20 en la Casita Sur. Y hay dos teléfonos para que, si quieren averiguar, pues bueno, ahí en la misma Casita Sur, o en el 1561 1359 o el 1560 4267. ¿Dónde es la Casita Sur? La Casita Sur es en la calle Rivadavia. Claro, en barrio Irigoyen. Cerca de FSQ. El chivo era el taller de arte, ¿no? De FSQ. Bueno, cerca de la escuela de carpintería, claro. Por ahí, cerca de así que, bueno. Igual nadie era. Nos paga ni ninguna publicidad. No. Y bueno, también cambiando un poco de tema, ahora vamos a escuchar una producción cortita, que en realidad es un spot de que estamos realizando Radio La Negra junto al colectivo de Derechos Humanos del Bolsón, que en este caso tiene que ver con el Código Contravencional. Recordemos que el Código Contravencional, que si bien acá lo explica en el spot, pero por ahí lo explico un poquito mejor, es un conjunto de reglas, de leyes serían, por la que tienen vigencia en la actualidad, por las cuales se rige la policía para detener a las personas, por ejemplo. Muchas de las detenciones que se realizan, el 90% son por el Código Contravencional. Por ejemplo, cuando se detiene a alguien por ebriedad, se lo detiene en el marco del Código Contravencional. Más allá que hoy en día se haya sacado ese artículo del Código Contravencional Provincial, se ha sacado, pero al mismo tiempo el hospital no se hace cargo de ciertos estados de ebriedad, porque ponen muchos argumentos pero no se hace cargo. Entonces la policía se los lleva y los pone en un calabozo, digamos, ¿no? Eso es lo que se hace con una persona que está ebria. O bueno, muchos casos. Por ahí este tema lo vamos a estar desarrollando un poco más detalladamente. Muchas de las cosas que están en el Código Contravencional se contraponen con el Código con la Ley Penal Superior, que es el Código Penal, sería, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, cuando a vos te detienen por un delito, tiene que haber una orden judicial previa para que te detengan, ¿sí? O te tienen que agarrar con las manos en la masa, con un arma en la mano en el hecho, que muchas veces ya sabemos que es muy difícil, porque muchas veces hay escenarios totalmente armados para esas cuestiones de detención. Pero el Código Contravencional permite detener, dejar detenida a una persona por simples faltas, sí, que están en ese código, que por ejemplo, qué sé yo, exhibiciones obscenas en la vía pública, qué sé yo, romper un cartel también podría ser un motivo, y bueno, y eso se es, digamos, no es no es que vas a terminar preso en una cárcel por eso, pero si querés salir tenés que pagar una multa, ¿sí? Y la multa, obviamente que la gente, la mayoría de la gente que cae por esto es gente pobre, porque por portación de rostro es por una de las cosas que los policías llevan detenidas a las personas, y no puede pagar esa multa, ¿no? Entonces por eso decimos que esta ley es discriminatoria y se tiene que sacar, no tiene que existir más. Bueno, vamos a escuchar este spot, después vamos a seguir desarrollando más el tema otro día, porque se van a seguir haciendo más spot para el próximo programa, vamos a tener algunos más para escuchar, ahora vamos a escuchar este. Así que bueno, adelante. ¿Qué es un código contravencional? Contravencional. Códigos contravencionales son un conjunto de normas que sancionan conductas que no son delitos, como si lo fueran. No estaba en condiciones de seguir manejando. Por este motivo, bueno, se procede a la detención por infracción al artículo 34A de la ley 532, y además se produce el secuestro del rodado. La persona resultó ser Guillermo Garrido. Garrido fue trasladado a la guardia de la comisaría. Desde ingresar al calabozo fue trasladado a la guardia del hospital para realizar el examen de... Nos oponemos al código porque no se pueden sancionar como delitos acciones que no están contempladas en el Código Penal de la Nación. Los códigos tienen su origen en la misma edificación de la Nación a fines del siglo XIX. Las conductas que sancionan son parecidas al pecado y están dirigidas a los sectores sociales más pobres. Prostitución, vagancia, exhibiciones obscenas, ebriedad, falta de sometimiento a la autoridad. Es por esto que resulta discriminatorio. El código vigente, como todos los códigos contravencionales, es la herramienta de la policía para detener arbitrariamente a las personas. No es modificándolo, sino derogándolo, que cambiará su cargo. Una producción del colectivo de derechos humanos de El Bolsón y Radio La Negra. Como este tipo de cancioncitas románticas, infantiles, mi guitarra tenga que contarles lo siguiente. Esta guitarra bella que me acompaña, aunque ustedes no crean, es remendada. Y es remendada por la siguiente razón. Verán, hace golpe, dos vueltas más o menos, estaba cantando en una huelga nacional. Estaba echándole a... Fluvio marino, qué hipócrita y maligno, devoras a los... Estaba en esas, cuando en eso de golpe y porrazo, hablando de Roma, y el Goe se asoma. Todos ustedes conocen a los señoritos del Goe, ¿no? Son unos niños altos, fuertes, buenos mozos, así como yo. El doble de ancho, el triple de grasa. Tienen un babero negro en el pecho, un babero de luto en memoria de las víctimas que se han almorzado. Y el nombre bien grande les ponen ahí para que no se pierdan. Goe, dice. Bueno, estos señoritos se acercan, me quitan la guitarra y me meten a un taxi de la cooperativa Yambo. Dos días en cana, salgo. Mi guitarra, por favor. No le vamos a entregar. Mi guitarra, por favor. No le vamos a entregar. ¿Y por qué razón, pues? Porque su guitarra es evidencia del delito. Eso me dijeron, palabra para ese cacho, pero no es, hermano. Tres meses, pasó mi guitarra adentro. Y cuando por fin le permiten salir a tomar el aire fresco, cuando por fin me la entregan, mamacita, pobrecita la guagua, llenecita de heridas a punta de tortura, Creo que habían estado investigándole dónde están las demás canciones o algo de eso. El caso es que yo, sentimental, pues como al fin y al cabo soy, cuando estuve lejos de ella, le compuse este rocolero, vals sin guitarra. Devuélvame la guitarra, policía. Devuélvame la guitarra, capitán. Usted la tiene desaparecida, tal como a los Restrepo y muchos más. Devuélvame la guitarra, se lo exijo. Devuélvame la guitarra porque usted la tacha de evidencia del delito. Delito de cantar lo que se ve. Ay, guitarrita mía, ¿dónde estás? ¿En dónde lloras? Prisionera de un cuartel o del penal. No permitas nunca que te embarren con sus botas para darle algún sereno a la oficial. Usted me la quitó ese día, torbo, en que la amenazó y a mí también, con nuevamente echarla al calabozo. Si no gorjeo como Juan Gabriel. Ay, guitarrita mía, ¿dónde estás? ¿En dónde lloras? Prisionera de un cuartel o del penal. No permitas nunca que te embarre con sus botas para darle algún sereno a la oficial. Devuélvame la guitarra, subteniente. Devuélvame la guitarra que al final yo soy un incurable reincidente en el delito de cantar la realidad. Yéndonos. Sí, ya hacen. Bueno, nos quedan 5 minutitos para decir algunas cosas. Como por ejemplo, recordar que el 16 de abril, a las 21 horas, es la peña de Radio La Negra. Y ¿cuándo va a ser? El 16 de abril. ¿El qué? ¿Sábado? Sábado, claro. O sea, el sábado este, bueno. No, el otro. Dentro de 15 días, uh-huh, aproximadamente. Pero bueno, ya le vamos contando a la gente para que se vaya preparando ese sábado para bailar, para ir a la peña de Radio La Negra, de Grupo de Solidaridad con Cuba, Agrupación Rojinegra, Prensa del Pueblo, Radio La Negra, el Pueblo TV. Y el Pueblo TV, que sí, va a ser su presentación, digamos, oficial en esa oficial. Claro, porque se van a pasar algunos de los cortos. Estamos que se estuvieron aire. Haciendo sí. Últimamente. ¿Que vos no sabías? No. Estamos hablando entre nosotros. Bueno, la peña, bueno, entonces es el 16. Después vamos a escuchar el spot, sí, que está buenísimo. Y a ver, ¿qué otra cosita más? Bueno, que mañana, a partir de mañana, Radio La Negra, esperemos que pueda llegar a su casa. Señora, señor. Esperemos que se escuche más allá de los límites de Barrio Usina. Que dure más de 2 días. El tercer día no resultó, se murió. Que no nos pongan una radio en el 104.7,5 para taparnos. Todavía no existe el 104.7,5. Pero bueno, estamos en eso. Estamos en poder seguir construyendo esta radio entre todos. También estamos... con el tema de la peña ya lo conté. Y bueno, contar un poco, íbamos a contar del SIC de acá del barrio Primavera en realidad, pero vamos a desarrollarlo mejor dentro de 15 días, que uh-huh, va a ser, porque este programa se va a repetir, o sea que los que nos están escuchando la semana que viene, claro, bueno, sepan que este programa es repetido, ¿no? Grabado, sí. Y recién volvemos el 20 de abril, entonces, ¿no? Sería 20. Exactamente. Bueno, ¿Alguna otra cosita? No, lo que yo tenía era que la otra vez me encontré con gente de la cooperativa que va a hacer los arreglos en la biblioteca Atahualpa Yupanqui, que próximamente van a tener noticias de si fue aprobado el proyecto, así que bueno, esperemos que sí, así se deja de lloverse, se arregla el baño, se arregla todo lo que... Con gas y todo va a ser después. Todo, ¿no?, lo que haya que hacer arreglos. Está el gas en la puerta ahora. En la biblioteca, para que la gente que empiece a asistir esté más cómoda y calentita. ¿Se aprobará la biblioteca para poner el gas adentro? Qué duda esa, ¿no? Como bueno, vamos a ver. Por lo menos está tenido en cuenta. Vamos a ver también si la semana que viene, o digo la otra, estaría buenísimo poder ver realmente cuáles son los requisitos para poder tener gas, poder instalar gas en una instalación. Económicamente, claro, cuánto representa y qué arreglos hay que hacer en unas casas para poder efectivamente poner el gas natural, ¿no? Porque y podríamos llamar a un gasista. El presidente de la, ¿cómo se llama?, de la Junta Vecinal del barrio Usina es gasista. Bueno, vamos así a ver. Así que vamos a ver si ubicamos a Héctor Pinilla y que venga a contarnos él cómo está la historia. Está buenísimo, porque bueno, como tenemos entendido que una gran parte de las casas acá del barrio, si bien el gas le va a llegar a la puerta, no sabemos todavía cuándo, porque hasta ahora pasa por la calle principal, pero cuando se instale todo, hay otro paso mucho más grande para cada familia, que es poner en condiciones su vivienda para poder tener efectivamente sexo. Claro, además de los caños, de los calefactores, de todo lo que sea artefactos, también es, y de pagarle al gasista, ¿no?, también está en lo que se necesita dentro de la casa, ¿no?, para que se apruebe tener que le den el gas realmente. Y bueno, por ahora seguimos con leña acá en Radio La Negra. Ni siquiera con leña, porque ahora lo así tenemos. Así que si alguien tiene algún buen precio de leña para hacernos, nos podría avisar. Bueno, entonces, gente, nos despedimos. Bueno, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Mi equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas frente al peligro. Del otro lado de qué? Del otro lado del río, de la ruta, de las noticias, de la avenida, de la información, de la loma, de la historia, de las vías, de la final paz, del muro, del río Bravo, del charco, del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra. Escuchanos a partir del próximo miércoles 23 de marzo. Cualquier contratiempo, cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas frente a...